Nuevamente, es un placer presentarles lo que para mí es uno de los proyectos absolutos de estos tiempos. Ni más ni menos que Aireon, de Arjen Anthony Lucassen. Este holandés que vive ahí en mitad del bosque, preocupado solamente por su música. El holandés errante. Algo así, ¿no? Este es el holandés sedentario, tal cual. La cuestión es que el hombre se decidió a lanzar dos discos juntos, bajo el nombre de Universal Migrator. Uno progresivo y el otro heavy. En el compilado anterior presentamos el progresivo de Dream Sequencer. En este presentamos el heavy, que se llama Flight of the Migrator. O sea, el vuelo del migrador, digamos así. Cantidad de invitados y sin duda el proyecto más estelar de los últimos tiempos. Sobre todo en cantantes, no quiere decir que no haya otros miembros. Imagínense que tiene a, por supuesto, a Clive Nolan, de Arena, de Pendragon, a Gary Bergkamp, de Shadow Gallery, que tiene a Keiko Kumagai, que es la de Ars Nova, la chica de Ars Nova de los teclados. Ajá. Eso solamente en el lado de los sintetizadores, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros. Sino que además, la lista de cantantes es absolutamente demoledora. Russell Allen, de Symphony X. Tiene a Andy Deris, de Helloween. Fabio Lione, de Rhapsody. Timo Cotipelto, de Stratovarius. Robert Soderbergh. Ian Parry, de Elegy. Bueno, ¿querés añadirle alguno más para darle interés a la cosa? Está Bruce Dickinson. Con eso está todo dicho, ¿no? Muy bien. Bueno, más Damian Wilson, que hace voces de fondo, que lo vimos con Rick Wakeman aquí en la Argentina, uh-huh, en el año 2000. Más Lana Lane, más, bueno, todos los integrantes que vos quieras. Pero este disco está apuntado fundamentalmente a esa faceta de Arjen Lucassen más pesada. Los teclados abundan igualmente, los climas están presentes y el tema que vamos a escuchar ahora, que es ni más ni menos que Journey on the Waves of Time, vale decir, Jornada en las Olas del Tiempo, es interpretado en las voces ni más ni menos que por Ralph Shepherds, aquel cantante de Gamma Ray actualmente en Primal Fear. Los invito a escuchar lo que para mí es uno de los discos del año. Tengo que decir exactamente lo mismo que del otro. Claro. ¿No? Porque los dos discos son realmente de un nivel supremo. No hay nada que hacerle. Hay gente que cuando tiene la llave de algo y la usa, realmente no falla. Este es como uno en Feliz Domingo. Claro. Bueno, este pibe gana los premios todos los fines de semana. Tan, tan. Vamos. Vamos. Con la música. Qué lindo que le sale, ¿eh? Que habré visto. La luz. No. ¿Alguna supiste qué decía en esa letra de Feliz Domingo? No, jamás. Jamás. Qué cosa.